Cualquiera que haya aterrizado en Tokio conoce esa sensación. El avión toca tierra en Haneda, sientes esa energía casi futurista y, de repente, 5 minutos después, te topas con la primera fricción. Tienes que buscar una casa de cambio, pelearte con comisiones y, bueno, acabas con un fajo de billetes de Yenkin en el bolsillo. Porque Japón, con todo lo moderno que es, sigue muy, muy apegado al efectivo. Pero a ver, ¿y si esa experiencia fuera distinta? Si pudieras pagar ese primer café o, yo qué sé, un recuerdo, directamente desde tu cartera digital, usando una moneda estable como el dólar, con la misma facilidad que usarías una app local. Pues esa es exactamente la promesa de lo que vamos a analizar hoy. Es la llamada Misión Haneda, un proyecto piloto que busca unir el mundo de los activos digitales, la Web3, con los terminales de pago de toda la vida. Vamos a desgranar cómo una alianza de tres empresas, NetEx, NetStars y WIA Japan, está construyendo ese puente. Veremos qué tecnología lo hace posible y por qué esto, de verdad, es mucho más que un simple experimento. Vale, vamos a ello. Y es clave empezar por ahí, sí. Porque esto no es el típico experimento P2P, de persona a persona. No es eso de tener que convencer al de la tienda para que te acepte una cripto un poco rara. La verdadera innovación aquí, creo yo, es la integración directa. Se mete en la infraestructura que ya existe, en los terminales de punto de venta. Están solucionando, digamos, el problema de la última milla para la adopción. Hacen que lo nuevo funcione de forma invisible dentro de lo que ya se usa. Totalmente. Me acuerdo en Osaka, intentando pagar con el móvil, y bueno, la cara que me ponían. La barrera de esos jardines amurallados que mencionan los documentos es súper real. Tienes apps como PayPay, Rakuten Pay, que allí son enormes, pero como turista es que es imposible acceder. Te piden cuenta bancaria japonesa, un teléfono de allí. Es una muralla, vaya. Exacto. Y lo que este piloto, que está operativo entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, propone es justo derribar esa muralla. La idea es muy simple: que un turista pueda entrar en una tienda de la Terminal 3 de Haneda, como la famosa Edo Shoku Hinkan, y pagar con la stablecoin USDC, que está vinculada al dólar. Y para que eso funcione, los informes hablan de una tríada de empresas. Parece que cada una pone una pieza clave del puzzle. Así es. Es una simbiosis, diría yo, perfecta. La primera pieza es Netstars. Pensemos en ellos como el acceso al mercado. No son una empresa de blockchain, para nada. Son gigantes de los pagos. Su red, StarPay, ya está en más de 400.000 comercios en Japón. Ellos son la infraestructura física, los raíles que ya están puestos. O sea, los que tienen los terminales en las tiendas, la conexión física, el mundo real. Precisamente. La segunda pieza es WIA Japan. Si Netstars es el puente físico, WIA Japan es el puente regulatorio. La ley japonesa, la Ley de Servicios de Pago, es muy estricta. Exige que un intermediario local con licencia gestione la operativa con stablecoins de fuera. WIA Japan es esa entidad. Se ocupan de lo más delicado, la verificación de identidad del turista, el KYC-KML, y de generar los códigos QR para cada pago. Y la tercera pieza es la que mueve todo el motor por debajo, ¿no? Netex. Exacto. NetEx es la infraestructura de confianza. Es la capa tecnológica, una red de capa 1 que combina blockchain, IA y, aquí viene lo importante, la computación confiable. Lo que es fascinante es cómo cada socio cubre las debilidades del otro. Netstars tiene la red, pero no la tecnología Web3. NetEx tiene la tecnología, pero no el acceso a las tiendas. Y WIA Japan tiene la llave regulatoria que lo une todo. Juntos, pues, crean un sistema completo. Y ahí, en esa capa de NetEx, es donde surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo cumples con las regulaciones que te exigen saber quién hace cada transacción sin, bueno, sin cargarte la privacidad del usuario? Nadie quiere que los datos de su pasaporte acaben en la base de datos de la tienda donde ha comprado un llavero. Aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante. Absolutamente. Y la solución que propone NetEx se basa en un concepto que se llama entornos de ejecución de confianza, los TE. Un TE es, en esencia, un enclave seguro y totalmente aislado dentro del procesador de un servidor. Imagínalo como una caja fuerte digital dentro del propio chip. El código y los datos que se procesan ahí son confidenciales y están protegidos criptográficamente, incluso del propio administrador del servidor. NetEx lo llama su capa menos uno. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la privacidad de mis datos no depende de que la empresa prometa que no va a mirar? sino de que es físicamente imposible para ellos verlos, aunque sean los dueños del hardware. Eso lo cambia todo. Lo cambia por completo. Porque permite hacer verificaciones sin revelar los datos en crudo. El sistema puede confirmar criptográficamente que un usuario ha pasado un control de identidad, que no está en listas de sancionados, y entregar esa confirmación, un simple sí o no, al comerciante. Pero la información personal, nombre, nacionalidad, lo que sea, nunca sale de esa caja fuerte. Se cumple la ley sin violar la privacidad. Es como si hubiera un notario, incorruptible y súper discreto, viviendo dentro del chip. El sistema le da los datos del usuario y la pregunta del comerciante en un sobre sellado. El notario lo comprueba todo dentro del sobre, sin que nadie lo vea, y devuelve solo un pulgar arriba o abajo. El sobre con los datos personales nunca se abre en público. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Hay alguna pega? ¿Es más lento, más caro? La analogía es perfecta, sí. Y la pregunta es muy pertinente. Históricamente, los CE podían tener una pequeña sobrecarga de rendimiento. Pero el hardware actual la ha reducido a niveles que, para este tipo de pagos, son insignificantes. El desafío es la implementación, claro, pero una vez que la red está diseñada alrededor de esto, como en Ethos NCTX, el beneficio es enorme. Y esto nos lleva al segundo concepto clave que mencionan, la teoría de los Small Data. Que es lo contrario a Big Data, imagino. Justo. Vivimos obsesionados con procesar volúmenes masivos de datos. NETEX le da la vuelta a esa lógica. Su red no está optimizada para procesar terabytes, sino para gestionar de forma atómica y súper eficiente piezas de información muy pequeñas, pero de un valor inmenso. Una clave privada, el saldo de una cuenta, esa banderita de identidad verificada. Al centrarse en este small data, reducen drásticamente los costes, el famoso gas, y la congestión, y eso hace que un pago en un aeropuerto sea viable y económico. De acuerdo, la tecnología es impresionante. Pero, como decíamos al principio, si no es insultantemente simple para el turista y para el de la tienda, no sirve de nada. Describamos ese viaje del usuario. ¿Cómo es la experiencia en la práctica? La experiencia es la clave de todo el proyecto. Es aburridamente normal, y eso es bueno. Es idéntica a la que cualquiera conoce. El turista abre su cartera digital, que ya ha verificado una vez su identidad, y la app genera un código QR dinámico. El comerciante coge su terminal StarPay, el mismo de siempre, y escanea el código. Y ya está. Sin teclear claves, sin esperas de confirmaciones de la blockchain que pueden tardar minutos. Absolutamente nada de eso. En segundos, el terminal hace el clásico pitido de confirmación y se imprime el recibo. Para el turista y para el empleado, la experiencia es la misma que pagar con Alipay o con cualquier otra app. Toda esa complejidad de la que hemos hablado está completamente oculta. Pues hablemos de esa complejidad oculta. En esos segundos, ¿qué pasa entre bastidores? ¿Cómo fluye el dinero tan rápido? Esto es fundamental. Primero, para el comerciante. Para él, la transacción es siempre en yenes. Siempre. No tiene que tocar USDC ni preocuparse por la volatilidad del dólar. Ah, eso es clave. Porque el mayor miedo de un comerciante es la volatilidad. Así se la quitan de encima. Exacto. NetStars y Huella Japan asumen ese riesgo y garantizan la conversión instantánea de USDC a yenes en ese momento. El comerciante recibe yenes en su cuenta. Punto. Y para lograr esa velocidad, los documentos especifican que usan redes de alta velocidad, mencionando concretamente Solana para canalizar la liquidez de USDC. La eligen por su rapidez y bajo coste. Entiendo. Entonces, para que quede claro, el USDC es el dinero. Pero, ¿y el token nativo, el NETX? Supongo que el turista nunca llega a verlo. Correcto. El turista ni se entera de que existe. El dólar NX es la gasolina del sistema, una herramienta interna. Su función es pagar por las operaciones que ocurren dentro de esos TE de los que hablábamos. Y además funciona como un mecanismo de seguridad. Los validadores de la red tienen que depositar, apostar, sus tokens NX para participar. Si actúan de mala fe, pues el sistema les penaliza quitándoles esos tokens. Eso alinea sus incentivos con la seguridad de la red. Vale, la tecnología encaja y la experiencia de usuario es perfecta, pero todo esto suena tan avanzado que me cuesta creer que reguladores tan conservadores como los japoneses le hayan dado luz verde. ¿Qué ha cambiado para que esto sea posible ahora y no hace 5 años? Esa es la pregunta crucial y la respuesta es la sincronización. Por un lado, la madurez de la tecnología y por otro, y esto es lo más importante, la claridad regulatoria. Han pasado dos cosas. La primera, en Japón. Han implementado enmiendas a su ley de servicios de pago, la PSA, que entran en vigor del todo en 2025. Y por primera vez crean una categoría legal clara para las stablecoins. Las separan de otros criptoactivos y eso da una seguridad jurídica tremenda. Y la segunda pieza del puzzle, por lo que veo, no es japonesa, ¿verdad? No, y los documentos la destacan como un catalizador clave. Se trata de una ley en Estados Unidos, de julio de 2025, que los informes llaman la Genius Act. Por lo que se describe, esta ley dio una certeza total sobre cómo deben estar respaldadas las reservas de las stablecoins en dólares. Para las instituciones japonesas, que son muy adversas al riesgo, esto fue fundamental. Claro, de repente, el USDC deja de ser un activo digital del salvaje oeste y se convierte en un instrumento con un marco legal sólido en su país de origen. Precisamente. Esa sincronización de tecnología con regulación transfronteriza es el verdadero motor que ha hecho posible esto. Y con esa base, la visión de futuro tiene que ser ambiciosa. No se va a quedar en unas tiendas de un aeropuerto. Para nada. El piloto de Haneda se describe explícitamente como el campo de pruebas para un despliegue masivo en la Expo Mundial 2025 de Osaka, que se celebra durante parte de 2026. La Expo será el gran escaparate, pero la visión va mucho más allá de los pagos. La infraestructura de NetEx, con esa privacidad por hardware, está diseñada para la tokenización de activos del mundo real, los RWA. Cuando hablas de RWA, para que quede claro, estamos diciendo que sobre esta misma red se podría comprar una fracción de un bono del tesoro o canjear puntos de una aerolínea con la misma facilidad. Exactamente esa es la idea. Y la visión a más largo plazo que se dibuja es aún más fascinante. Mencionan la inteligencia artificial. La red se describe como un ecosistema económico impulsado por IA. Y esto sugiere un futuro con lo que llaman agentes económicos autónomos. Suena a ciencia ficción. ¿Qué es un agente económico autónomo? Pues imagina un software en tu móvil, un agente de IA que no solo ejecuta un pago que tú le ordenas. Imagina que le das un presupuesto de viaje y él, de forma autónoma, negocia las mejores tasas de cambio, reserva vuelos cuando detecta una bajada de precio y paga por servicios. Todo de forma segura y verificable gracias a esta capa de confianza. La misión Haneda estaría sentando las bases para eso. Resumiendo entonces, la misión a Haneda no va solo de hacerle la vida fácil a los turistas. Es un modelo, digamos, maduro de hibridación financiera. Resuelve ese dilema casi imposible entre privacidad y cumplimiento usando tecnología innovadora como los TI y el Small Data. Y todo gracias a una alianza estratégica inteligente y de forma crítica a un marco regulatorio que por fin se ha puesto al día. Exacto. Y si hay que quedarse con una sola idea, creo que es esta. La verdadera innovación no es la tecnología en sí, es cómo se integra de forma completamente invisible en la infraestructura que ya existe. La experiencia para el usuario y el comerciante es la misma de siempre, pero por debajo es un sistema más eficiente, más seguro, más privado y potencialmente mucho más barato para todos. Es la promesa de la Web3 hecha realidad sin obligar a nadie a aprender que es una clave privada. Los documentos que hemos analizado hablan de agentes de IA y transacciones autónomas. Si esta infraestructura de confianza que se está probando en Haneda permite que las máquinas intercambien valor de forma segura y verificable, la pregunta que queda en el aire es: ¿estamos viendo el primer paso hacia una economía donde nuestros propios dispositivos no solo paguen por nosotros, sino que negocien y optimicen nuestras finanzas de forma autónoma mientras viajamos por el mundo?